Buen día, oyentes del Informativo Regional. El proyecto Arboria fue declarado de interés municipal. Con 13 años de existencia, su trabajo consiste en descubrir la diversidad de árboles y sus características que tiene nuestra ciudad a través de caminatas colectivas. Hablamos con Andrea Suárez Córica, artista visual y naturalista autodidacta, autora del proyecto Arboria. El proyecto Arboria, si bien nace como algo casual y después se integra a una práctica artística mía, finalmente termina perteneciendo al Foro en Defensa del Árbol, porque es un proyecto educativo que tiene que ver con el ambientalismo y finalmente ahora en marzo fue declarado de interés municipal por unanimidad. Reportó para el Informativo Regional Radio Futura.